Gracias, investigadora, por María Dolores. Lo hemos dicho, no nos parece que de alguna forma, tratándose el presupuesto en la Cámara Baja, se pueda de alguna forma hacer una investigadora a la vez. Más allá del sustento que se tenga de la investigación o no, que tenga que hacerse sobre esta compra por parte de Colonización. Va a perderse dentro de la discusión legislativa por el presupuesto y de alguna forma no es el impacto que buscan aquellos que la promueven y bueno, aquellos que no lo hacen o que de alguna manera manifiestan que no es necesaria, la consideran inútil. Entonces, allí lo que hay es un tema de cuándo podía ser la prórroga, porque blancos y colorados están dispuestos a que Cabildo Abierto, que son los votos que ahora se niegan, a partir justamente de este pedido de prórroga para hacer ya la investigadora a partir de mañana, como querían blancos y colorados, dicen, bueno, le votamos la prórroga, pero que sea hasta que la Cámara de Diputados pasen esos 45 días y termine de definir en ese sentido el presupuesto. No como quiere Cabildo y el Frente Amplio, que sea en diciembre, es decir, cuando ya haya pasado el presupuesto diputados y senadores. Eso era lo que planteaba Conrado Rodríguez tras la reunión que tuvieron con el Partido Nacional, el Partido Independiente, el sector de Salle y los cabildantes en la búsqueda de conseguir esos votos para lograr la mayoría y de alguna manera imponer esta investigadora. Escuchamos lo que decía el diputado colorado Conrado Rodríguez respecto a qué aceptarían de Cabildo en la prórroga y qué es lo que no llevaría. Bueno, nosotros en el día de hoy, en la coordinación de los partidos políticos, recibimos una solicitud por parte de Cabildo Abierto de aplazar la instalación de la comisión investigadora. No solamente la instalación, sino el tratamiento del tema de la comisión investigadora por la compra de la estancia María Dolores en el departamento de Florida. Como ustedes bien saben, ya hace bastantes días se hizo una denuncia muy articulada, muy seria por parte del diputado Juan Martín Jorge de Vamos Uruguay, del Partido Colorado. Allí se conformó una comisión preinvestigadora y la comisión preinvestigadora de allí emanaron dos informes que tienen que ser tratados en el plenario de la Cámara de Diputados. Nosotros lo que no hemos visto en los últimos años es que esto se termina aplazando por varios meses para su instalación. Bueno, Cabildo Abierto lo que está solicitando es que el tratamiento de este tema se aplace para después de la consideración del presupuesto nacional, no solamente la Cámara de Diputados, sino también la Cámara de Senadores. Esto llevaría de que recién discutiríamos en el plenario de la Cámara de Diputados en diciembre si se conforma o no una comisión investigadora. Nosotros entendemos de que a partir de que hay una denuncia en cuanto a posibles ilicitudes e irregularidades en esta compra, bueno, es necesario que el Parlamento investigue y es necesario también que la opinión pública pueda conformar una opinión sobre lo que ha sido esta compra. Llevarlo a diciembre, como pretende Cabildo Abierto, nos parece que está fuera de lo que nosotros podemos aceptar. Lo que sí aceptamos fue proponerle a Cabildo Abierto que la instalación de la comisión investigadora fuera después del tratamiento del presupuesto en diputados. Si el argumento de Cabildo Abierto es que no tiene el tiempo suficiente de poder estar en las dos comisiones, en la comisión de presupuesto y en la comisión investigadora, nosotros sí estamos dispuestos a que se instale la comisión investigadora una vez que terminemos el tratamiento en diputados del presupuesto nacional. Lo que sí no aceptamos es que esperar a que termine el tratamiento incluso en la Cámara de Senadores, esto nos parece que está fuera de toda lógica y que por lo tanto los partidos políticos de la oposición no vamos a acompañar. En ese marco, Cabildo Abierto va a presentar una moción para aplazar el tema del tratamiento de la Comisión Investigadora y nosotros vamos a oponernos firmemente porque entendemos de que hay argumentos, que hay fundamentos para la instalación de la Comisión Investigadora y entendemos de que de alguna manera los partidos políticos que voten esta moción de alguna manera no quieren investigar sobre una situación que tiene visos de inconstitucionalidad, de irregularidad y de legitimidad y que en definitiva esto le hace daño al Parlamento Nacional. Desde la agrupación parlamentaria del Partido Nacional con intendentes, es decir, con la agrupación política y el presidente del directorio del Partido Blanco, Se reunió, como estaba previsto en el Parlamento, y luego realizó una conferencia de prensa en la tarde de hoy, en donde algunas de las cosas que veníamos manifestando se confirmaron. Sobre todo cuando habló Álvaro Delgado, la intención de que haya solo un análisis respecto a la visión de gobierno y que no haya un divorcio entre los intendentes y los legisladores. Está bien que es muy fácil manifestarlo y los hechos después lo van a comprobar. Yo creo que igual va a seguir existiendo esta situación de más crispación que va a ir en aumento con el tema de la discusión presupuestal y las concordancias que hay entre Orsi y los jefes comunales de distintos partidos, entre ellos del Partido Blanco, en lograr acuerdos. Pero que era algo que claramente hacia la visión que del partido se quería dar, creo que era algo que se estaba buscando con esta reunión. Habló también Javier García, que como coordinador de la agrupación parlamentaria manifestaba al senador Blanco que presupuesto va a haber, dijo. El tema es con qué características. Y Rodríguez Hunter, diputado integrante de esta Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda, que a partir del lunes va a estar empezando el puntapié inicial con el Ministerio de Economía de este debate, subrayó el tema impositivo. Aquello que habíamos dicho que no gustaba dentro del Partido Nacional y que fue rechazado. Tanto el tema de lo de Temu como también lo vinculado sobre todo al impuesto mínimo global, que el Partido Colorado, a través de Conrado Rodríguez, mínimamente está pidiendo que por lo menos, si se quiere analizar por parte del gobierno, se analice fuera de presupuesto. Bueno, acá directamente desde el Partido Nacional consideran que no debe estar en el presupuesto quinquenal y no debe llevarse adelante. Vamos a escuchar lo que decía Rodríguez Hunter, Álvaro Delgado y Javier García en conferencia de prensa. Temu, entendemos que tiene efectos netamente recaudatorios, y en lo que tiene particularmente con el impuesto global, sin duda que también tiene un efecto lo que tiene que ver con la inflación, y también con la credibilidad que ha tenido como país y la sostenibilidad de las políticas públicas a lo largo de los años. Entonces, entendemos necesario tener una coherencia en lo que fuimos cuando nos tocó gobernar y también en lo que pasó en la campaña electoral. Acá tenemos un candidato a presidente que se comprometió a no subir impuestos y también el hoy presidente de la República le dijo en la discusión que en cada uno de los debates que no iba a haber el aumento de impuestos y eso claramente quedó de manifiesto en este presupuesto presentado, que hay no solo la creación de un impuesto, sino que de tres impuestos y una recaudación que es realmente importante. Estamos haciendo algunas estimaciones también en lo que tiene que ver con el tema Temu, que entendemos la problemática que puede tener en el comercio en sí y que capaz que hay que buscar una solución al respecto, pero la solución que se está proponiendo claramente no mitiga el tema de fondo, sino que lo que va a hacer es recaudar en el entorno de más de 30 millones de dólares para el Estado. Y sin embargo, quien termina perjudicado es el consumidor y tampoco soluciona el tema de los comercios. Entonces, si bien estamos en una etapa de estudio y de profundizar en cada uno de los aspectos, queda bien claro la posición que tiene esta bancada que tenemos el honor de autoridades del partido y de la agrupación parlamentaria, sino que con ediles, con alcaldes y también con los intendentes que realmente es una actitud muy buena que se toma como partido todo, ¿no? Si a juicio del Partido Nacional, además del tema impuestos, se considera que hay algún otro incumplimiento reflejado en este presupuesto enviado por el Ejecutivo, y en segundo lugar, la percepción del Partido Nacional sobre esta suerte de desencuentro entre el número 2 y el número 1 de Economía hace pocos días, en relación con las posibilidades ciertas del cumplimiento de ciertas prioridades que había establecido el gobierno. Muchas gracias. A lo largo del presupuesto, son 720 artículos, hemos visto algunas inconsistencias con respecto a lo que se predijo en la campaña electoral. A lo largo de toda la discusión se van a ir dando y parte parte del debate que vamos a ir teniendo, con también oportunidades de mejora. Por eso decimos, como decía recién Natalia García y algunos otros miembros de la agrupación parlamentaria. El partido ya es un partido responsable, en Uruguay va a tener el presupuesto, pero tenemos que discutir qué tipo de presupuesto va a tener Uruguay. Estamos en un momento en la historia del Uruguay bien diferente. Por primera vez del 85 para acá, ningún partido, ningún gobierno como este no tuvo mayoría operativa. Todos tuvieron mayoría operativa. O mayoría propia, como los gobiernos del Frente Amplio, mayoría operativa. Este es el primero que la Cámara de Diputados lo tiene. Con lo cual, el gobierno es malo. La voluntad tenemos y el gobierno es malo de tratar de buscar los mecanismos y tener acuerdos, sobre todo acuerdos en los temas importantes, en los que sí, voy por la positiva, en los que sí todos nos comprometimos en la campaña electoral que tienen que ser políticas claras, sociales, primera infancia, salud mental, adicciones, por algunos de los temas que ayer estuvimos hablando de la historia del Partido Nacional. Con respecto a la contradicción o la manifestación, creo que sincera, del viceministro, más allá de la anécdota, yo creo que demuestra parte de esa inconsistencia de generar un programa que sabían quienes lo hacían que era imposible de cumplir, pero que igual lo presentaron a la ciudadanía con un solo objetivo. Y que ahora, en realidad, a raíz del trabajo de la prensa, en realidad lo que hace es echar luz, demuestra que hay un gobierno que se prepara mucho más para ganar que para gobernar. Y en ese sentido, ocultó gran parte de la realidad para conseguir un objetivo. Nosotros fuimos consistentes, el Partido Nacional es consistente. Y esto es un ejemplo hoy de unidad, de un partido moderno, de un partido orgánico. En todos los estamentos del partido están todos ahí acá. Vamos a estar coordinando con los intendentes, con los alcaldes, con los ediles, con los legisladores, con el directorio, para dar posiciones comunes en un debate parlamentario que tiene 90 días. Empieza, creo que el viernes, ¿no? Empieza formalmente el viernes cuando venga el equipo económico a la Comisión de Hacienda y Presupuesto de Diputados y que tenemos 90 días para discutir. Pero la verdad que si alguno pensaba que el Partido Nacional podía tener posiciones diferentes en función de la lógica que es oposición, pero a su vez el gobierno 14 intendencias en 96 municipios, bueno, creo que la foto y la reunión de hoy demuestra lo contrario. Es un partido sólido, unido y sobre todo pensando en la lógica de trabajar en forma coordinada en pos de cumplir con los compromisos que asumimos, de ser coherente. Nosotros no nos van a poder nunca endilar incoherencia con lo que prometimos y además ser un partido responsable. ¿Es clara la posición de no votar impuestos? ¿Se va a pensar una propuesta alternativa porque eso se explica por recaudación mucho menor o se van a proponer recortes de la pobreza? La respuesta también va a ser corta. El país puede estar tranquilo que va a haber presupuesto. Lo que no va a haber es un cheque en blanco para el gobierno. Los dineros son de la gente y no son de libre disposición de los gobernantes. El presidente de la República, Yamandú Orsi, habló de este tema de lo impositivo, dijo que esto del debate sobre el tema vinculado al tributo y al tributo internacional desde hace ya mucho tiempo que se viene discutiendo, por lo tanto las señales que por ahora se mantiene todo esto, y en torno a otras situaciones que hacen justamente a la realidad que también en este caso se marcaba en parte de la conferencia de prensa de los blancos, que las declaraciones de Valcorba sobre la diferencia entre el programa y lo que finalmente se lleva adelante, Orsi, en la misma sintonía de lo que había dicho Valcorba, considera que un programa no se puede financiar en un solo presupuesto gubernamental, es para varios gobiernos. Él considera que una cosa es un programa de político, electoral, y otra cosa son las prioridades y planteos bases que se hacen ya desde el punto de vista de la administración gubernamental. Y allí de alguna manera acomoda las declaraciones de Valcorba, más allá de que, insisto, que esto no va a terminar acá, porque van a seguir diciendo que El programa tiene que cumplirse, sí, se tiene que cumplir en el periodo que se promete a nivel justamente de la puja electoral. Pero vamos a escuchar lo que decía Orsi, que también fue consultado por algunos otros run-run vinculados al tema de la enseñanza, vinculado al tema de algunos cambios en los actos, algunas marchas que no se tocarían más en algunas actividades vinculadas a eso. Él ha manifestado que la norma es clara mientras esté está, que pueden haber tirado algunas ideas, que él tiene una posición muy patriótica, por lo tanto considera que no debería haber mayores cambios. Pero vamos a escuchar lo que decía Orsi, comenzando con el tema presupuestal y sobre todo con el tema de los impuestos de los que hablaban recién los blancos. Es una discusión que está desde que en campaña nos planteamos aquello del impuesto global mundial. Por supuesto que después con las cifras reales de lo que son los compromisos y el déficit, hay que ajustar un poco y poner la mira en otro tipo de equidad y de justicia tributaria. Y bueno, son las discusiones de siempre y los recursos que tienen que alcanzar para todas estas cosas que tenemos. Lo que había dicho Valdivia de que el impuesto... Lo que se dijo es que el soberano. Los programas son guías, lo que yo en mi campaña electoral lo sigo diciendo. Un programa no tiene fecha de finalización, un programa es la puntería. Después están los planes de gobierno y las prioridades. Eso está clarísimo. Por supuesto, un programa para que se aplique en 5, 10, 15 años. Eso es claro, y yo dije siempre y lo sostengo, porque un programa no lo puedes presupuestar. Se presupuesta un plan de gobierno, se presupuestan las prioridades, se presupuestan normas. Pero está claro lo que son los programas. Así que. Puede haber diferencias en los planteos, pero yo tengo claro lo que es mi mamá y lo que es tu padre. ¿Qué opinión tiene con respecto a que se continúe o no con el pabellón español? Pero a mí no me cambia, ¿eh? Yo diré que soy de otra época. No tocaría absolutamente nada. Lo que pasa es que surgieron algunas ideas en algunos ámbitos que son ideas y que son a considerar, pero. ¿Cuánto hace que venimos discutiendo lo de la pura bandera? Y... ¿Se tiene que seguir haciendo algo? No sé, que hay normas y hay... en realidad tengo un espíritu patriótico bastante exacerbado. Yo me reconozco un poco así. Y va más allá de la emoción, es la convicción. Creo que sí, tenemos una norma que está vigente. Al extremo del absurdo, que está vigente y que establece hasta... Quedaría lindo la bandera y la elección de cómo los abanderados tienen que poner la bandera. Ah, eso cambió, pero eso estuvo cambiando, ¿no? Yo soy de la época donde la nota pura y dura, no hay falta y temor, está herido. Pero ahora ya. Ahora cambió y los gurises participan de otra forma. Yo, en verdad, cuál es la mejor forma, sería bastante atrevido si me metan. Presidente Mujica, ¿cuál es la importancia que tiene este? ¿Por qué es especial para usted? Esto por lo que él, por el optimismo y por la confianza que él le tenía a la gurizada, ¿sabes? Mucho más de lo que a veces nos imaginamos de los veteranos. Él tenía una confianza muy fuerte en los gurises, porque él los veía en el barrio y él sabía que esto iba a andar, iba a caminar, aunque todo de repente, que era veníamos de una formación docente, pensáramos que no, él el olfato no le erraba. Sebastián Andújar fue también como integrante de la comisión de la agrupación parlamentaria y integrante de la comisión parlamentaria legislativa que va a estar analizando el presupuesto, ya que él integra Hacienda. Uno de los que también marcó los 7 puntos de los cuales de alguna manera hacen un análisis de lo que llegó del Ministerio de Economía y Finanzas. Nuevamente con algunas situaciones en las cuales ellos consideran hay una falta de estrategia, porque se hablan de recursos, lo habíamos hablado también con Abdala, que decía se hablan de recursos para el tema de la pobreza infantil, pero no se dice quién lleva adelante el programa, si va a ser el programa Lustenberg, si va a ser el programa vinculado a las asignaciones familiares, si va a ser a través de la tarjeta de Mides. Bueno, en torno al tema del Ministerio del Interior también, recordamos que el ministro de Economía ha dicho que esto tiene 3 patas, que serían salud, pobreza infantil y seguridad. Y bueno, en torno al tema de seguridad, manifiestan, sí, hay recursos, pero no hay de alguna forma estrategias claras de qué se van a hacer con esos recursos, por lo menos en el análisis programático. Escuchamos lo que decía Sebastián Andújar en estos 7 puntos que leía en relación al primer análisis de los blancos sobre el presupuesto quinquenal. Como primer cuestión a destacar, reconocemos que el proyecto presentado toma como base el lineamiento del proyecto presupuestal anterior, sobre todo el 2004, y eso habla bien del trabajo que se realizó y el manejo de los recursos que se realizaron por el gobierno anterior. En segundo término, el incremento presupuestal que se presenta en políticas sociales también está en el mismo lineamiento que lo hicimos en el gobierno de coalición. En tercer lugar, el proyecto se basa en una tasa de crecimiento muy optimista, lo cual no deja de ser preocupante por si esos objetivos no se cumplen o si entra en un incumplimiento de objetivos meta. En cuarto lugar, la agrupación parlamentaria del Partido Nacional rechaza absolutamente toda creación de nuevos impuestos, preocupándose por un incumplimiento también de campaña electoral realizada por el partido de gobierno. En quinto lugar, la regla fiscal se debilita en este proyecto de ley, eliminando la esencia de la misma, que fue aprobada en este Parlamento y luego fue refrendada por toda la población en el referéndum de la LUMA. En sexto lugar, el presente proyecto de ley queda en evidencia y nos preocupa la ausencia de un plan de seguridad, más allá de los recursos que se le están otorgando. Y en séptimo lugar, y es lo más importante, entendemos que al no existir mayorías parlamentarias, se abre una puerta, se abre un momento de trabajo, de diálogo y de negociación para que el país tenga una ley de presupuesto. Y en eso el Partido Nacional va a actuar en consecuencia, sin perjuicio de lo que anteriormente mencionamos y en lo cual vamos a tratar de modificar y de cambiar para que esta ley sea mucho mejor de lo que ha sido recibida. Esos son los principios básicos que tenemos luego de un primer análisis, un primer estudio y del interés de este partido, con todas sus autoridades presentes y todas las representaciones gubernamentales presentes, de que el país tiene que tener presupuesto, que el Partido Nacional va a trabajar para ello. Lo importante es saber qué presupuesto es el que podemos lograr. Hablando de presupuesto, Pablo Cayani, el presidente de la ANEP, dijo que espera que en el Parlamento se pueda conseguir algún rubro más. Sabe claramente que el proyecto que él presentó de la Administración Nacional de Educación Pública llega al 6%. El proyecto que presentó el Gobierno Central, el Ministerio de Economía, sobre la ANEP no llega al 6%. Pero igual considera que hay incrementos importantes en lo financiero. Por otra parte, nosotros le preguntamos por el liceo con bachillerato completo en La Teja, que se viene reclamando desde hace ya un tiempo. Y él lo que nos dijo es que en el presupuesto presentado por la ANEP se establece allí la posibilidad de construcciones de nuevos centros de estudio, todavía sin definir dónde, en interior Montevideo, podría estar allí el tema del Liceo de La Teja con bachillerato completo, pero siempre y cuando aparezcan los rubros, es decir, siempre y cuando aparezca la plata. Cayani estuvo haciendo estas declaraciones en una actividad que concurríamos allí en la sede de la ANEP, donde estuvo el presidente Orsi también, vinculado a comedores para la educación media. Se va a pasar de cubrir de 20.000 a 40.000 jóvenes a partir de este programa de contenedores, unos 56, que se van a hacer no una construcción en ladrillo, decían, sino que serán sobre todo contenedores para unos 60 comensales. Construir de otra manera hubiera llevado unos 4 años y las necesidades eran ahora, se manifestaba por parte de la ANEP a través de sus técnicos. Vamos a escuchar lo que decía en principio justamente de esta temática Cayani y qué decía también del presupuesto. El presupuesto ahora lo tiene que abordar el Parlamento. Hay dos mensajes, uno que mandó el Poder Ejecutivo, pero los entes autónomos de la educación podemos presentar un mensaje propio. Nosotros presentamos un mensaje donde se alcanza el 6%. El Poder Ejecutivo presentó un mensaje donde no se alcanza el 6%, pero por primera vez desde la restauración democrática la educación tiene incremental en un escenario de restricción económica. Es decir, el Parlamento tiene dos mensajes, los dos incrementan el presupuesto para la educación. Nosotros esperamos que los buenos oficios del Parlamento nos consigan algunos recursos más porque ellos pueden redistribuir. Cayani, en relación al pedido que habían hecho familiares de alumnos del Liceo de La Teja sobre un bachillerato completo en el barrio La Teja, ¿se ha podido avanzar en ese tema, no? Sí, en ese sentido se está trabajando. Si ustedes ven el mensaje de ANEP, hay un conjunto de liceos y de instituciones que están con lugar a definir. Esto tiene que ver con que tenemos la demanda, pero no teníamos el terreno o no teníamos claro si íbamos a llegar. Básicamente, por un conjunto de liceos del interior del país y los lugares donde creció la población. Algunas situaciones de sustitución en el interior del país que son muy complejas, las situaciones de edilicia. La Teja y... digamos, y esto que vimos con los resultados del censo, están indicando los lugares donde va a haber construcción de edificios nuevos en la medida que haya recursos para eso. ¿La habilidad para tomar esta decisión? Porque hay lugares donde son muchos. Sí, las condiciones de todos los estudios que hablan de inseguridad alimentaria en infancias y en adolescencias nos estaban hablando de problemas, pero además recordemos que nosotros hemos tenido ya situaciones de conflicto donde lo que más preocupa a trabajadores de la educación media es el tema de la educación de los gurises. Hay que recordar que hubo un liceo en la periferia de Montevideo que en vacaciones de julio planteó la problemática de que no se había abierto el comedor. Entonces, para nosotros esto es parte de una obligación ética, pero además es parte de una propuesta de política educativa porque es lo que permite extender el tiempo. Uno no puede extender el tiempo si no tiene un almuerzo de una vez. Uno de los compromisos que plantea el presidente Orsi tiene que ver con duplicar la extensión del tiempo pedagógico. Esto en educación media quiere decir alcanzar los 120 centros con extensión del tiempo. Tenemos aproximadamente 60. Lo que estamos anunciando hoy es que a partir de marzo va a haber 57 comedores nuevos para educación media básica, que va a hacer que la cantidad de estudiantes de media básica que dispongan de alimentación en los centros más vulnerables pase de casi 20.000 a 40.000 estudiantes. Esto es un trabajo de los equipos de ANEP, los equipos del Instituto Nacional de la Alimentación, y está financiado en el mensaje presupuestal. Tiene un costo de funcionamiento de unos 590 millones de pesos. En lo que es educación media básica, el año que viene vamos a estar entregando 3.600.000 platos de comida en el año. ¿En todo el país? Es en todo el país, en los centros más vulnerables que podían sostener un nuevo espacio de comedor o adaptar un espacio que ya tuvieran para que los gurises tuvieran alimentación. Recordemos que esto tiene que ver con la situación de la extensión del tiempo, con las condiciones de vida de nuestros gurises, que tenemos 3 de cada 10 bajo la línea de pobreza, pero además tiene que ver con la mejora de la convivencia. Compartir el pan con otros genera lazos, sentimiento de pertenencia. Sabemos que la alimentación en los centros educativos además mejora la asistencia, y como esto se va a hacer en el marco de un programa de alimentación para la educación media, vamos a arreglar una cosa que estaba bastante descuajeringada, que era que no había supervisión de nutricionistas en lo que se ingería en los centros de media. Entonces, es parte de un acuerdo importante en el país. Todos los partidos políticos están de acuerdo con que haya alimentación. Está en la plataforma de la coordinadora del Sindicato de la Enseñanza. La Escuela de Nutrición y varias organizaciones sociales nos habían planteado esta demanda. Bueno, y en 6 meses se van a estar construyendo la mayor cantidad de comedores en la historia de la educación. Y ahora vamos a escuchar a Mario Corrales, que es el director de infraestructura de la ANEP, que da más detalles concretamente respecto a este programa que estaría habilitado ya para el año que viene, vinculado justamente a la ampliación de comedores. Él daba allí cuenta de cómo se llevan adelante, se están llevando adelante, qué tipo de materiales se usan, por qué se utilizan esos materiales, los costos. Vamos a escuchar lo que manifestaba en esta instancia de la Administración Nacional de Educación Pública, Mario Corrales, director de infraestructura de la ANEP. Nosotros arrancamos primero con una evaluación de quintil 1 y quintil 2 de los lugares de contexto crítico de los centros educativos. Fuimos a territorio con una. Estuvimos en contacto con Peri, que nos pasó la información. Luego se hicimos reuniones con secundaria y UTU para lograr acceder a los terrenos donde podríamos llegar a dar una respuesta rápida. Lo que se buscaba es tener estos espacios comedores donde los estudiantes lograran encontrar un lugar para compartir y extender el tiempo del centro. Y a partir de esa ecuación, nosotros lo que hicimos fue, del total de centros que teníamos, evaluar dónde se podía implementar estos comedores. Es decir, teníamos un área de 90 metros cuadrados, teníamos que tener accesibilidad al centro para poder colocarlas. Y el compromiso más importante que asumimos con el Consejo fue que para marzo teníamos que tener los comedores funcionando. Indudablemente que nosotros tenemos una cantidad de actualmente 20.000 comensales y queremos pasar a tener en seis meses 20.000 más. ¿Tá? Es un trabajo arduo, lo estamos ejecutando, se están realizando los llamados y esto se logró gracias a la cooperación de los técnicos del territorio que nos dieron una respuesta muy rápida de cómo resolverlo. Cuando nosotros hablamos de 56, el Consejo resolvió ejecutar 55 comedores en un tiempo muy rápido, donde nosotros dimos las propuestas para evaluar qué era conveniente, cómo llegábamos y qué tipo de construcción íbamos a hacer. Para lograr el objetivo, obviamente que lo que precisamos hacer es hacer algo prefabricado de forma rápida, que ya tuviéramos experiencia en el territorio. Y lo que ya veníamos nosotros trabajando era que el año pasado teníamos 17 comedores prefabricados de isopanel en secundaria y 9 en UTU y 9 en secundaria. El funcionamiento se fue amoldando, le buscamos mejoras a las aulas prefabricadas, donde hicimos mejoras de piso, mejoras de unión de encuentro de aulas, que ya se están colocando unas con estas nuevas formas de proceder, y logramos, dado la experiencia que tuvimos, ubicar 52 centros en edificios donde no afectábamos el funcionamiento del curricular. Es decir, teníamos que encontrar lugares, espacios abiertos, no romper el centro educativo, que tuvieron la carga necesaria como para no sobrecargar el edificio, buscar el saneamiento. Fue un trabajo de territorio, no les voy a mostrar. Esto lo traje más que nada para que vean que nosotros trabajamos también. Y no los voy a aburrir, pero digo, hay una ficha, una memoria particular, una memoria general, y en base a eso logramos 52 centros. El Consejo nos autorizó hasta 55, es decir, que nos queda un saldo de 3 para poder seguir haciendo esto por si surge alguna necesidad. Y después transformamos en el edificio 4 centros. Es decir, que el comedor, la cantina, se fue transformando y logramos tener 56 definidos. La inversión, no lo voy a aburrir, pero el costo del aula, en base al aula móvil, son 2 aulas unificadas, es alrededor de 5 millones y pico. Si lo comparamos, más adelante lo vamos a ver, con un edificio tradicional saldría 17 millones. Y la diferencia que tiene esto, a nosotros nos gustaría hacer ladrillo, pero los compromisos hay que cumplirlos, y para cumplir esos compromisos definimos la estrategia. Nosotros lo que armamos fue, en estos comedores, la posibilidad de poder hacer en 6 meses la totalidad. Si nosotros lo hiciéramos vía tradicional, con los equipos de proyecto que tenemos, demoraríamos 4 o 5 años. ¿Tá? Por eso digo, está bueno que sepan el compromiso de la gente que estuvo trabajando y lo que vamos a lograr para marzo. Y la inversión propuesta es de 322 millones para ejecutar el proyecto. Cuando decimos otras modalidades, estoy hablando de esas cuatro distintas que, como no había lugar en el centro, buscamos un espacio, hubo acuerdo y consenso con las direcciones y se logró implementar tres en secundaria y uno en UTE. Adriana Peña, diputada del Partido Nacional por La Valleja, exintendenta también de ese departamento, se sumó a Martín Lema y otros legisladores del Partido Nacional que junto con productores y vecinos de la zona de Casupá están poniéndose en contra del proyecto que el gobierno quiere llevar adelante. Ya ha estado por allí el directorio de OSE, el Ministerio de Ambiente y también en estos días la Comisión de Ambiente de la Cámara de Diputados concurrió a dialogar con los vecinos y ver in situ la situación que ya le habían planteado en la propia actividad legislativa hace unos días cuando estuvieron aquí en Montevideo. Por un lado, algunos legisladores del Partido Nacional, sobre todo haciendo un análisis contrario a Casupá, pero hacen un análisis positivo de Neptuno o de sacar agua del río La Plata. Y otros manifiestan que, bueno, como también en este caso lo han hecho los productores y los vecinos, será OSE quien determine qué camino a seguir. Lo que ellos consideran es que Casupá no es una buena idea, por impacto negativo en lo que es la gente que reside allí, por el tema de la producción. Y en este caso Adriana Peña lo que suma es que no hay un esquema estratégico, no hay un proyecto de impacto por parte del Ministerio que sea claro y por lo tanto lo que ellos manifiestan es que están en contra de que esta iniciativa se lleve adelante. Esto es lo que decía la diputada y exintendenta de La Valleja, Adriana Peña. Primero que nada, ponerle cara a lo que es la realidad de los vecinos y la realidad de lo que es el cauce, ¿no? Nosotros recorrimos y en cada uno de los lugares donde pasamos, más allá de que había llovido mucho, pasamos en camioneta por el arroyo Casupá, en dos tramos totalmente distintos. También la vegetación, la producción, y especialmente porque uno mira un mapa y ve todo un cuadriculado de distintos predios pequeños, ver cómo hay gente, verdaderamente la mayor parte de ellos tienen 100 hectáreas, de las cuales 60, 40, 50 se les va a inundar, les queda la parte más alta del campo, que es bastante improductiva para ellos, y gente que ha vivido toda la vida ahí, ¿no? Yo creo que la decisión de hacer Casupá sigue siendo errada, porque ya lo fue cuando se comenzó este tema. En el periodo de Tabaré Vázquez también se intentó hacer y decidieron que no. Y hoy en día, con la contaminación, en el estado que está el agua de Montevideo, necesita una medida urgente. Y la medida urgente no es Casupá, que demora 4 años por lo menos en poder tener un poco de agua para brindar. Además, nos preocupa la cantidad de agua que le van a dejar, inclusive a los productores, que lo que se nos informó es que de lo natural que corre los arroyos, les va a quedar un 30%. O sea, no van a poder subsistir ni estos 80 familias que tenemos, ni las de aguas abajo, porque también se le va a retasear el agua. Con esto que usted dice, parece alejarse mucho de lo que ha sido el discurso del gobierno, en particular la comparecencia del ministro de Ambiente hace unos días aquí en el Parlamento. ¿Usted tiene algún indicador de que exista la posibilidad de andar ese camino? Yo creo que la mejor información que tuvimos fue el estado del agua de Montevideo, que necesita una solución urgente. También nos preocupa porque muchas de las preguntas que nosotros hicimos no fueron respondidas. No hay información, no hay todavía el estudio medioambiental, no hay una determinación exacta, porque te dicen que van a inundar, los predios que están allí son de 100 hectáreas, te dicen que van a inundar 3.600, pero pueden llegar hasta 15.000 afectadas y pueden llegar a 65.000 afectadas. Entonces, toda la información que se tiene no es exacta Estamos hablando de lo que ha sido años antes, la posibilidad de que de allí se saque agua. Entonces, los vecinos siguen insistiendo, nosotros seguimos insistiendo, y la verdad que sería una total locura destruir y echar por lo menos a 80 familias cuando se está trabajando en María Dolores para asentar 17 a más de 2 millones de dólares cada familia. Estos vecinos no piden que les den nada gratis, pagan impuestos y producen. Entonces yo creo que el respeto que tenemos que tener con ellos es muy superior. ¿Y va a presentar algún proyecto como alternativa? Nosotros estamos trabajando a nivel político, vinculándonos a nivel político para lograr que se entienda que esta propuesta, una vez más, y así como lo decidió Tabaré Vázquez en su fecha, el presidente, lo dejó para atrás, no es la oportunidad, no es el momento y no es una buena decisión que se haga. Compañeros oyentes, que pasen una buena noche. Si Dios quiere, estaremos reencontrándonos con ustedes tempranito en la primera edición de Puesta al Día de la jornada de mañana. Hasta luego.